Y el saludo del señor gobernador de la provincia de San Juan, doctor Marcelo Orrego. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, intendente, por el recibimiento. Gracias, Mario. Gracias, por supuesto, al diputado departamental. Gracias, Omar. Gracias a todos los vecinos, a toda la gente de mi equipo que me ha venido a acompañar, a la gente del IPB, al ministro de Infraestructura. Hay distintos ministros que están acá. También le pedí que viniera el presidente de 12, porque es muy importante hoy, si bien hacer una reflexión de este importante día, que es poder entregar casa, nada más ni nada menos, también es importante que hablemos de otros temas. Entonces siempre, y es fundamental que vengamos todos a abrir bien las orejas, a escuchar mucho a lo que se precisa, por supuesto, en toda la provincia y en lo particular en este querido departamento de Valle Fértil. Hoy es un día especial, emocionante, por lo menos para mí. Sé que para las 74 familias también, pero digo emocionante porque si ustedes supieran lo lindo que es ver a cada una de las expresiones, de los rostros, de cada una de las familias que van a recibir su casa, se darían cuenta la emoción que puedo sentir yo. La emoción de saber de que es un objetivo que se cumplió. Porque en estos tiempos realmente es muy difícil hacer obra pública. Ustedes saben bien, a mí me tocó comenzar en un año muy difícil. El pasado 10 de diciembre, cuando asumí, estábamos en la peor crisis histórica, tanto económica como financiera, de la República Argentina. Y, por cierto, en ese momento, bien cruda, hoy vamos a seguir atravesando momentos de tormenta. Pero lo que sí está claro es que dejamos, por lo menos quienes nos toca ocupar circunstancialmente un cargo, en este caso el Poder Ejecutivo, de herramientas que por ahí a otra hora otras administraciones, otros gobiernos tenían. Primero, teníamos que paliar la crisis en la que estábamos. 4 ajustes vivió la Argentina, totalmente salvaje, digo, pero estábamos en una situación de inflación enorme, que fue bajando, gracias a Dios, pero que tuvimos que aguantar. Y lo cierto es que en las herramientas no pude contar con fondos discrecionales que por ahí llegaban a la provincia, tampoco con subsidios al transporte, tampoco me tocó contar inclusive con el Fondo de Conectividad e Incentivo Docente, y todo eso lo tuvo que salir a cubrir la provincia, todo, absolutamente todo, ni hablar de los 12 programas nacionales en materia de salud que había, y solo hoy quedan 10. 10, que se haga ese cargo perdón, los 12 siguen estando, pero todos, excepto 2, se hace cargo en este caso de la provincia. Y claramente, para mí en ese momento, lo que siempre uno piensa es tratar de poner las cuentas en regla, hay que reordenar económicamente y financieramente la provincia. Nosotros teníamos un problema más de índole financiero, pero lo que hicimos es justamente ordenarnos. Me tocó tomar decisiones muy difíciles, muy complicadas, porque nada, me tocó desafectar a más de 5.000 personas que no estaban bien nombradas. Ustedes saben bien que también me tocó reducir más de un 30% y pico, son 34% de cargos políticos. En la provincia no se gasta absolutamente nada que no sea productivo. En definitiva, había que poner en caja a la provincia. Y todo este tiempo hemos hecho un gran esfuerzo los sanjuaninos, pero también, a pesar de todo lo que no ha ido pasando, San Juan fue la primera provincia de la Argentina que reabrió la obra pública, la primera provincia de la Argentina. Y eso no es poca cosa, porque tiene que ver con terminar casas, porque tiene que ver con terminar caminos o que se termine una escuela. ¿Es fruto de qué? Del esfuerzo de cada uno de los sanjuaninos. Del esfuerzo de cada uno de los sanjuaninos. Y eso yo lo tengo que poner en valor. Y lo tengo que poner en valor porque sé el esfuerzo que hacen cada una de las familias. Y además también, para que no se nos cayera la actividad, en este caso económica, tuvimos que poner muchísimo dinero también en líneas de financiamiento para pymes, para microempresas, porque definitivamente si no lo hacíamos iba a caer la actividad económica por la enorme recesión que había. Y eso nos puso en valor también en el futuro, porque gracias a eso también pudimos conseguir que se abrieran muchas líneas de financiamiento, sobre todo las que tienen que ver con la eficiencia hídrica, la eficiencia energética, la economía circular. Yo les cuento un poco eso, por ahí uno no quiero irme a tantas cosas, pero digo, siempre es importante mirar hacia atrás, pero no para ponernos nostálgicos, sino para saber de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Yo ya estar acá, como lo tuve hace la semana pasada en Rawson, que entregamos un barrio, y que la semana que viene entregamos en Santa Lucía, y la otra me toca en Iglesia. ¿Qué quiere decir? Que seguimos trabajando, que estando unidos, por supuesto, como siempre digo, no hay obstáculo que no vamos a superar. Ahora bien, hablábamos ahí del tema hídrico. El tema hídrico, San Juan tiene una demanda de 1.200 hectómetros cubos en materia de lo que es el agua. El 4% de eso va al consumo humano, el 94% va en este caso al agro, y después en algunas cuestiones de recreación un punto y pico a la industria. Vivimos en una situación hídrica, como lo decía el intendente, que bueno, es mundial, pero en lo particular Argentina está sufriendo, no solo en San Juan, sino que hay 8 millones de déficit de agua, 8 millones de hectáreas, ¿no?, de déficit de agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente es una situación que afecta al mundo y en lo particular a la Argentina también. Quiero decirles también, en esto tan importante que por ahí hablábamos recién, hace 4 o 5 meses atrás, cuando se empezó a hablar el tema de lo que son los aviones rompetormenta o los cañones rompetormenta también, yo tomé una decisión y envié a la Cámara de Diputados de la provincia, que además tuvimos la suerte que fue aprobado por amplio número, donde se prohíbe el tema de cualquier mecanismo o artefacto que afecte el ciclo hidrológico. O sea, hoy en San Juan eso está prohibido. Lo que vamos a hacer, y en eso sí me comprometo, es que junto al Secretario General de la Gobernación, y además quien les habla, es emitir algún tipo de comunicado, y también si es necesario algún tipo de investigación, a ver si existe en otras jurisdicciones colindantes, es decir, en otras provincias, ese tipo de aviones que se incorporen al espacio aéreo de San Juan. Pero lo que es en San Juan, eso está totalmente prohibido. Eso lo tomé la decisión, pero no ahora, lo tomé hace mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue una decisión tomada desde hace tiempo atrás, no es de ahora. O sea que juntos vamos a luchar, vamos a pelear para que eso no suceda. No, se entiende, es muy importante que nosotros lo sepamos entender. Eso ya lo aplicamos, ya es ley en San Juan. Entonces, también vamos a pedir a la ANAC, que es un organismo que se dedica a esto también, que tome, por supuesto, posición y nos instruya ante cualquier circunstancia para tomar algún tipo de mecanismo en otra provincia, en caso de que entendamos que si es La Rioja, si es San Luis, si es Mendoza, que por ahí no tienen una legislación adaptada a la nuestra, que tomemos cartas en el asunto. En definitiva, y para no prolongar mucho el tema, agradecerle a todos los vallistas, agradecerle de corazón. Sepan que estoy a disposición, yo he venido a la política a hacer, a cumplir. Quiero que tengamos este trato de confianza, que las cosas que tengamos que hablar, que hablemos, que las cosas que tengamos que mejorar, que las hagamos. Pusimos 2.000 millones de pesos para poder hacer las obras de Cieneguita San Agustín y también lo que es de uno San Agustín, y también sabemos que hay muchas cosas por hacer, no solo en materia de agua potable, en todo, pero estos acueductos son muy importantes, obras que por ahí hacen 30 años que no pasaban, a mí me toca hacerme cargo, y nos vamos a hacer cargo de lo que haya que hacer, porque en definitiva nosotros lo que buscamos es el bienestar de la gente y nada más. Así que con mucha humildad y con mucho agradecimiento quiero decirles que vamos a seguir trabajando juntos. Este año se cumplen 80 años del terremoto del 44. La peor catástrofe de la historia argentina. Yo lo pongo en valor siempre a donde voy, por lo menos este año, porque 80 años de miles y miles de personas que perdieron su vida. Ese fue un momento muy difícil. Decía la peor catástrofe de la historia argentina, natural, por supuesto, y nos pudimos levantar. Y si nos pudimos levantar de eso, nos vamos a levantar de todas, tantas veces sea necesario. Tantas veces sea necesario, ¿saben por qué? Porque los sanjuaninos tenemos tenacidad, tenemos esfuerzo y somos resilientes. Si nos caemos, nos volvemos a levantar y al otro día nos volvemos a levantar y no nos vamos a caer. San Juan va a ir por un buen camino. San Juan va a ir por un buen camino. Y vamos a hacer esta ciudad, esta provincia, un lugar donde valga la pena vivir, donde valga la pena invertir y donde cada uno se sienta parte. Que Dios lo bendiga, de disfrutar de esta hermosa casa. Gracias.